esos hippies del centro de estudiantes pueden joderse. Luego me metí en el punk rock. Anarquía, antifascismo, de a tu patria. ¿Y dónde quedó el rock and roll? ¿Quién fue que lo mató? Thank you. Hola amigos, bienvenidos a la edición 523 del programa Mixtura. Los saluda César. Queremos también saludar a las radios que nos retransmiten. En San Fernando, Chile, salimos a través de Radio Aucán en los 87.7 de la FM, los sábados a las 23:30. Lo pueden escuchar en www.radioaucan.cl. En Marcos Juárez, Córdoba, Argentina, salimos a través de Radio FM Play en los 98.1 de la FM, los domingos a las 19 horas. Lo pueden escuchar ingresando a www.radiofmplay.com.ar. En España nos pueden seguir en Asalto Mata Radio Rock los martes a las 6:23. Pueden escucharla en www.asaltamatarradiorock.com. En España salimos además por Sol y Rabia Radio los martes a las 17 horas y miércoles a las 5 horas. Pueden escucharlo a través de www.solirrabia.com. En Lima estamos saliendo por Radio El Cubil los jueves a las 22 horas y lo escuchan en www.elcubil.pe. Y en España también salimos en Radio Onda Toledo los martes y jueves a las 18 horas y los sábados a las 2. Pueden escucharla ingresando a www.ondatoledo.org. Estábamos comenzando esta edición escuchando desde Argentina lo nuevo de Ácidos Populares. El tema era Historia de mi vida. Para esta edición tenemos una entrevista que le hice a Carlos Alberto David Bravo. Este es un colombiano de Medellín, quien escribió el libro Mala Hierba, el surgimiento del pan en el barrio Castilla, Medellín. Un interesante libro que habla sobre un barrio también interesante en esa ciudad, donde se crearon muchos espacios para hacer música y fueron como que los primeros lugares donde comenzó a sonar el pan en Medellín. A propósito de Medellín, hace unas semanas estuve en esa ciudad. Fui acreditado a dos eventos, el Circular y luego el Festival Altavoz. En realidad la experiencia que tenemos ya asistiendo a Colombia por tercera vez es muy grata, ¿no? Ya que se aprende mucho de todos los amigos que tenemos por allá, de toda la gente que podemos ver, de todos los periodistas también que hacen su trabajo y del cual siempre estamos muy agradecidos. También a todos los amigos que cada año por suerte se van sumando, ¿no? Simplemente definir el respeto que existe en esa ciudad y la calidad de eventos culturales que tiene, ¿no? Circular, un evento muy bueno, la décima edición ya, donde tuvo muchos ponentes internacionales, donde se pudo hacer mucha conexión entre bandas, medios de comunicación, público, y se va generando una experiencia muy rica. Lo mismo por el lado de Altavoz, que ya en su edición número 16 tuvo grandes sorpresas musicales, y también es un festival que se podría resumir como mucho respeto hacia todos los actores, ¿no? Mucho respeto hacia el público, mucho respeto hacia las bandas, mucho respeto hacia los medios de comunicación. Y bueno, en realidad ojalá que este espacio se pueda mantener para beneficio de la ciudad misma, ¿no? Nosotros también esperamos volver a una nueva edición el próximo año o los que siguen, para seguir conectándonos con toda esta buena vibra que se crea en la ciudad. Y siempre agradecer a toda la gente que hizo posible nuestra permanencia en esa ciudad, ¿no? A Felipe, a Pilar, a Alex y a toda la gente que siempre ha estado atrás de nosotros dándonos su amistad y su apoyo también. Vamos a continuar con música. Esta vez escuchemos lo nuevo de la banda peruana Satélite Menor. El tema es Abrigo. Pa, pa, pa, pa, pa. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Pa pa pa pa pa ra ra ra ra. Quiero ser tu calefacción, esa sensación que buscas frente al frío. Quiero abrigarte y contemplar tu rostro al viento y serte útil en la existencia para que no te enfermes, para que no te enfermes, para que libertad que necesitas para vivir todo el aire que pretende llegar a ti. Que pase por mí, que pueda tratarlo, que respires mi respiración, que respires mi respiración, para que no te enfermes, para que no te enfermes, para que no te alejes, para que no te enfermes, para que no te enfermes, para que no te alejes. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Esta es otra canción nueva, la trae Era Micela de Perú y editado también por el sello Catenaria Discos. El tema es Si tú quieres, ven. Yeah. seguimos con temas nuevos. Esta vez nuestros amigos de Acorazado Potemkin desde Buenos Aires, Argentina, nos traen el tema A la Encandilada. Una de las bandas que pudimos ver en el Altavoz de Colombia fue La Furruzca. Ellos nos traen el tema Es Callejero. La brigada, los propios elefantes y aprendí a danzar. Letras fuertes y amargas nos identificaban. Sonaban mis bocinas como Nikita. Protesta bien cantada y no eran solo palabras que nuestra situación podían solucionar. Alma, viene esta música. Colombia baila al ritmo del ska. Alma, tiene esta música. Colombia baila al ritmo del ska. Vargas nos identificaban. Sonaban mis bocinas como Nicky Town. Protesta bien cantada y no eran solo palabras que nuestra situación podían solucionar. Alma tiene esta música. Colombia baila al ritmo del ska. Y digo alma tiene esta música. Colombia baila al ritmo del ska. Podían solucionar. Y digo alma tiene esta música. Colombia baila al ritmo del ska. Y digo alma tiene esta música. Colombia baila al ritmo del ska. Amigo de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad me encuentro en Medellín, Colombia. Estoy con David Bravo. Él es el autor del libro Mala Hierba, el surgimiento del pan en el barrio de Castilla, en Medellín. Hola, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, hermano, por la invitación. Bueno, este libro que tengo en mis manos es un libro en realidad que yo hace ya varios años quería tener, ¿no? Lamentablemente la primera edición se agotó, esta es la segunda edición. David, cuéntame cómo ha sido el proceso de creación de este libro, cuánto tiempo te ha tomado y cuáles son los relatos que has ido juntando para esta publicación. El libro más o menos duró casi 20 años, pero no trabajándolo regularmente, sino que había espacios en el que dejaba de trabajar y lo retomaba. Más o menos 20 años recopilando pues como la historia de este sector noroccidental de la ciudad. Porque creo que si bien el punk surgió en toda la ciudad de Medellín, en muchos de los barrios, fue en este lugar donde tuvo más fuerza. El fenómeno de las galladas, allí se realizaron los primeros conciertos, los primeros lugares de ensayo. En este momento sigue siendo una zona muy importante del punk en la ciudad. Por eso me dediqué como a este sector. Justo eso te quería decir, ¿no? Castilla, para la gente que no conoce Colombia, gente de otros países, es un barrio referente en cuanto al género del punk, digamos, ¿no? Un barrio importante para el surgimiento del punk en la ciudad, ¿no? Sí. Allí se hizo el primer concierto en los barrios populares, que fue en 1985. Se creó el primer lugar de ensayo también en 1986. Surgieron bandas muy importantes como Pichurrias, Imagen, Pestes, la banda de nosotros Desadaptados, que viene tocando desde el 87. Por ejemplo, el lugar donde surgió la banda de Los Sucios, muy reconocida ahora. Entonces es un lugar referente porque en 30 años siempre ha habido un movimiento punk que se ha manifestado en esas calles. Ahora, como vemos, por ejemplo, hay un lugar como el Sub, que es uno de los bares más importantes de punk acá a nivel de Colombia. Entonces siempre ha sido un lugar referencial. David, cuando fuiste juntando historias en este camino, ¿qué fue lo que te encontraste? Porque una cosa es lo que uno sabe, lo que uno ha vivido, pero otras cosas ya es tratar de hacerlo un trabajo más serio, ¿no? De recopilar datos exactos, de ir juntando hechos importantes para que la gente se entere esto, ¿no? O sea, ¿cómo fue ese trabajo de juntar información? Sí, mira, primero yo empecé como escribiendo todo lo que yo tenía, vaciándome de toda mi experiencia. Luego también comencé como a hacer las entrevistas y a la par también lo que era la recopilación pues de información en libros, en bibliotecas. Y uno sabía que había habido pues como un movimiento muy importante en la zona, pero ¿cómo había sido eso? Cuando comencé ya a juntar las entrevistas y todo, me di cuenta de que era un montón de personas que sabían todos amigos. sea, todos los que fueron como los fundadores de las primeras bandas, todos habían sido amigos de la época antes del punk, en el rock, y habían frecuentado, por ejemplo, un lugar que fue referencial en Castilla, que eran lo que llamaban las notas, que eran lugares, casas desocupadas donde se hacían bailes de rock. Y hubo uno que fue muy importante que llamó la Leti, de una señora que decía la Leticia. Y allí todos hicieron parte de esas notas, que fue donde comenzaron como a conocerse. Cuando uno va en este camino de procesar datos, va juntando cosas, siempre con el deseo de tener esto impreso, ¿no? Pero a veces el camino es bien, digamos, difícil, ¿no? Porque publicar un libro es bastante complicado. Por eso que hay pocas publicaciones también. Pero también creo que el espíritu que tenemos toda la gente que está metido dentro de este nos ayuda a ser constantes, a ser tercos, digamos, también, pues, ¿no? Sí, en mi caso, o sea, era muy difícil. Por ejemplo, ha sido igual que con el grupo, ha sido muy difícil publicar, grabar discos. Es una lucha contra corriente, hermano, un camino muy pedregoso. Entonces, acá en Medellín, afortunadamente, existen lo que llaman las becas de presupuesto participativo, unos estímulos que da la alcaldía. Entonces yo me arriesgué, porque si no hubiera sido de esa forma, no lo hubiera publicado, porque es que es muy costoso, realmente muy costoso publicar un libro. Entonces así de una de cabezas y me la gané, con eso publiqué la primera edición. Yo no sabía que iba a tener tan buena acogida el libro, no me pensé eso. Eso se agotaron ahí mismo, y ya en Bogotá con La Valija de Fuego, Marco, que es amigo, que lo conocemos desde hace mucho tiempo, muy interesado en el libro, siempre me dijo que lo quería publicar, hasta que lo pudimos realmente hacer otra publicación mucho más completa, con más textos. La otra había salido con mucho error, esta ya salió más digna. David, esto prácticamente es un hijo para ti, ¿no? Cuando te dan tu primera copia del libro impreso, ¿qué es lo que sientes cuando lo comienzas a abrir, a ojear? No, una emoción profunda, decirte que sí se puede, de que los sueños es muy difícil cumplirlos, a veces sueños tan grandes que uno se traza, pero que sí se puede, que hay que ser muy tercos, hay que ser obstinados, creer en uno, hermano, a pesar de que hay un momento en que uno quiere tirar la toalla, pero sí se puede, hermano. Y a la vez también esto de las críticas positivas que tuvo el libro, de la buena acogida, es como que un alimento para ti, ¿no? Para seguir en este otro trabajo, ¿no? Porque publicaste el libro, la primera edición, la segunda edición, y ahora estás haciendo otro proyecto también igual de interesante que el libro, ¿no? Que son las camionetas que estás organizando, ¿no? Cuéntanos un poco sobre este trabajo. Bueno, lo del libro fue muy bonito porque no solamente fue un proyecto como particular, sino que también era recoger la voz de una cantidad de amigos que habían estado en ese primer momento de la formación del punk, y que ellos decían, no, Caleche, vos tenés que hacerlo, vos tenés esa tarea de recopilar esa historia por nosotros. Entonces ellos también se ven reflejados ahí, y ha sido muy bonito porque es la memoria colectiva de un colectivo de amigos que empezó con este movimiento en los años 80. A partir del libro yo recopilo un montón de lugares. De lugares, como te digo, lugares de ensayo, lugares de encuentro de las galladas, lugares donde hicieron los primeros conciertos, las casas de algunos personajes importantes de aquel momento. Entonces hago una cartografía del punk en esta zona. Y ahí tengo el mapa, tengo dos mapas, uno que es de los años 80 y 90 y el otro que está actualizado con las bandas del 2000, viendo cómo ha sido como ese movimiento en el territorio. A partir de eso empiezo a crearme como lo que eran las caminatas. Con un grupo de amigos nos sentamos y establecemos pues como unas rutas. Una ruta primera, y hacemos esa caminata tratando de recopilar la memoria de aquellos años. Es una forma, una nueva pedagogía, digámoslo así, de decirle a la gente qué pasó en aquellos años, de cómo fueron de duros y de cómo también pensarnos qué está pasando ahora con la territorialidad y con la música. No es un trabajo nostálgico, sino que es mirar hacia atrás, pero también con vías de qué está pasando ahora. Estaba viendo ese trabajo en internet, donde publicas las fotos, donde publicas todo el desplazamiento que vas haciendo, y bueno, el mensaje es que la música puede servir para muchas otras cosas, ¿no? Para unirnos, para recordar a mucha gente importante dentro de la escena y para seguir soñando también, pues, ¿no? Claro, eso es lo importante, que la música, por ejemplo, a nosotros, en un contexto tan fuerte como el de los 80, que también lo vivió Lima, la música yo creo que nos salvó a muchas personas, nos posibilitó otro camino, otra ventana al mundo, y nos posibilitó soñar con cosas. Y yo creo que aquí todavía seguimos soñando con la música y nos encontramos soñando con la música. Es demasiado bonita. Por eso que cuando alguien dice, la música me cambió la vida, no es un cliché, ¿no? Es una historia real. Real, claro. Que la música es transformadora. Y como transforma individuos, también transforma colectivos y sociedades. Por eso es tan importante el arte, hermano, en momentos que estamos viviendo, porque es el que reflexiona, es el que permite ver lo que no se ve, ¿cierto? El que evidencia otras cosas, el que hace resistencia siempre del lado de la vida. Hacemos una pausa en la entrevista con David Bravo, autor del libro Mala Hierba, para escuchar a la banda que él tiene. Se trata de Desadaptados, con el tema Versos Clandestinos. We'll be right back. ahora que estás con las caminatas, ¿tienes algún otro proyecto de publicación? Obviamente cuando uno publica, el primero es lo más complicado, ¿no? Pero el segundo como que se van quedando cosas que ojalá que puedan seguir saliendo, pues, ¿no? La idea es que también accedí a otra beca y me la gané. Y esa beca es la publicación de un libro donde, digamos así, sistematizo lo que son las caminatas. Hablo de lo que es el caminar, lo que es el recorrido, el caminar como una forma de protesta, como una forma estética, y trae fotos de los recorridos, trae los mapas, trae una parte pues como reflexión sobre el que es el caminar en la ciudad y en los 80 que fue el caminar. Sale entre más o menos el 19 de este mes, sale y se va a llamar A Paso Punk. Pero buenísimo, una primicia para la gente de Mixura eso. David, también hablemos sobre Desadaptados, ¿no? Es la historia de tu banda. ¿Cómo fue todo este camino? Como te digo, en Castilla se formó el primer ensayadero donde un amigo de nosotros, que decimos El Negro, él es el baterista de la agrupación Pichurria. Allá llegaron las primeras bandas de Medellín a tocar, a ensayar. Y yo vivía a la vuelta. Nosotros vivíamos a la vuelta y nos mantenemos en el ensayadero. Ahí nos dio la necesidad y las ganas de formar una banda. Y desde aquellos años venimos tocando sin parar, desde el 87. Colombia tiene muchos festivales importantes. Hace poco estuvo El Altavoz, viene Dos Comunas. Hay muchos festivales, ¿no?, que también le da la oportunidad a las bandas de tener un público masivo, ¿no?, que algo que quizás no pasa en ningún otro país, ¿no? Eso es bueno, por un lado, para que las bandas sigan saliendo y para que el mensaje siga esparciéndose para mucha gente, pues, ¿no? Claro, porque antes en los 80 éramos muy radicales, éramos muy apartistas, éramos casi antisociales, no queríamos un diálogo con la sociedad. Ahora yo creo que es muy importante aquí en Medellín porque hay muy buenas bandas tocando, muy muy buenas, con muy buena calidad, y fuera de eso hay una articulación muy fuerte con diferentes actores culturales de la ciudad, casas de la cultura, organizaciones culturales. Entonces hay una oferta cultural porque casi todo el año hay conciertos y festivales en diferentes comunas. Son festivales muy grandes con sonidos y requerimientos técnicos muy buenos que permiten a las bandas mostrarse y que su trabajo se siga proyectando. Y también tenemos que tener en claro que esto no es algo que nos vea, ¿no? Esto es algo que nosotros pagamos con nuestros propios impuestos, ¿no? Bien caros que son. Sí, sí, claro. Entonces es un derecho que ustedes ganaron, que como decía, en mi país no pasa, o sea, lamentablemente no pasa, no se da, o sea, son cosas muy independientes, pero no se hace así, ¿no? Pero qué bueno que ustedes puedan disfrutar de la calidad de bandas que hay acá y de las calidades de bandas que vienen también de afuera. Tienen muchos festivales. Me hubiera gustado quedarme unos días más para ver bandas que siguen viniendo, pero qué bueno por ustedes también, pues, ¿no? No, pues sí, mira, nosotros nunca nos soñamos de que iban a venir bandas acá como de Addicts. Pues jamás, jamás nos pensamos eso, para verlo aunque ya viene. O sea, no, eso es, realmente ha sido un gran adelanto lo que se da acá, por ejemplo, en lugares de ensayo. O sea, aquí la gente y los grupos ya tienen una posibilidad de mostrarse. Hay demasiados, por ejemplo, estudios de grabación. Hay bares que ya, por ejemplo, hay conciertos cada 8 días en diferentes lugares de la ciudad. Entonces ya uno no sabe ni para dónde coger. Y se convirtió ya casi en un problema porque los conciertos ya hay muy poca gente, porque la gente reparte. Sí. David, el hecho también de publicar, al haber tan pocas personas que publican, se hace también como que una conexión entre distintas personas de otros países, ¿no?, que también publican libros. Me hablabas hace un rato sobre Pedro, de Perú, que sacó el libro de eutanasia, y seguro que eso también te ha dado la posibilidad de contactarte con otra gente, ¿no?, de otros países también, ¿no? Sí, y gente que le escribe a uno interesada, que uno no sabe, ni imagina uno que la resonancia del trabajo llega a por allá, y le escribieron en Inglaterra que tienen el libro, que están haciendo una tesis sobre el libro, que no sé qué. Ha sido muy interesante eso, y pues a mí me reconforta, y de verdad nunca pensé que iba a tener esa repercusión. Sé porque hay muy pocos escritos de acá, es por eso también, pero yo creo que también se sacó a la luz cosas que no se habían contado de la escena de acá de Medellín. Ha sido importante por eso. Bueno, David, te agradezco por estar acá con Mixtura y espero, bueno, que salga la próxima publicación y que siga sacando más cosas, porque entre todos tenemos que ir sumando para que esto siga creciendo y se siga manteniendo, que es lo que queremos, ¿no?, de darle a las generaciones que vienen algo importante, pues, ¿no? No, claro, lo importante es seguir creciendo y seguir juntando lazos, hermanos, seguir tejiendo entre todos. Todos tenemos una historia en común, una necesidad en común. Te digo que la música es de romper fronteras, de hermandad y seguir luchando en un pro común, hermano. Bueno, para la gente que quiera seguir el proyecto de David, pueden buscar en Facebook como Mala Hierba. Ahí pueden encontrar toda la información, también en el Facebook personal de él, David Bravo. Y bueno, hasta la próxima. David, ya nos volveremos a ver seguro en un momento. Ojalá que también puedas ir para Lima, también para que conozcas la ciudad y conozcas las publicaciones que se hacen por allá también. Es un proyecto que tengo, porque quiero llevar el libro a dialogar con otras realidades también de Latinoamérica. Y me interesa mucho Lima y México, Ciudad de México, porque creo que hay ciertas similitudes históricas o ciertas para el mismo, me importa como indagar sobre eso. Entonces he querido mucho para el año que viene pronto ir a Lima. Ya nos veremos entonces. Ya nos veremos, gracias. finalizamos la entrevista con David Bravo, escuchando a otra de las bandas que participó en el Festival Altavoz. Ellos son Denuncio y la canción que nos traen es Derechos Humanos. Una de las bandas internacionales que estuvo presente en el Altavoz es Encabronados desde México. La canción que nos traen es Inocente Corrupción. Yeah. La banda peruana PDI nos trae el tema El tiempo enseñará. Desde Chile nos llegó el disco de Púncora, gracias a nuestro amigo Rodrigo de Polygar Records. Púncora nos trae la canción Carrera Política, a propósito de lo que está pasando en el vecino país. desde Argentina también nos llegó un disco gracias a nuestro amigo Adrián de Fulvito Records. Es la banda Qué Risa y ellos estarán presentándose en Perú en el mes de enero. El tema que nos traen es Nunca Te Olvides. Desde España, Crimen y Castigo nos trae el tema Falsa Rebeldía. Thank you.